12:20, seguimos en la sintonía de la mañana. Hace tan solo unos instantes hemos tenido oportunidad de conocer pues el fallo del jurado de la 31ª edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Un dato que nos llegaba por parte de su presidente, Manuel Román, que nos acompañaba en esta nueva jornada, la edición de la mañana de Radio Ubrique, para pues precisamente dar a conocer ese fallo de jurado y para contarnos, hacernos esa crónica de lo que aconteció en esa noche de espectáculo flamenco con la participación de los tres concursantes al cante y los tres concursantes al baile. Bueno, pues dentro de los ganadores damos a conocer además también, lo hacíamos en la jornada ayer, participación de, en este caso, Iván Orellana y el premio en la modalidad de baile, en ese primer premio que ha obtenido en la modalidad de baile. Pues con Iván Orellana vamos a conversar nosotros a continuación durante los próximos minutos para conocer sus primeras impresiones en torno a lo que ha sido ese fallo del jurado y al mismo tiempo también para darle la enhorabuena. Iván Orellana Domínguez, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y enhorabuena, ¿no?, por ganar ese concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que se suele decir que nadie es profeta en su tierra, pero en tu caso eso no ocurrió, ¿no? Sí, es verdad. La verdad que súper contento. Fue, vamos, todavía tengo sensaciones de emociones y tal, ¿sabes?, de esta noche, porque para mí fue muy bonita y muy emotiva, de verdad. Porque Iván, que se dedica ahora mismo profesionalmente al mundo del baile, ha sido, no sé si podemos definirlo así, pero como un niño de la peña, ¿no? Sí, yo empecé allí de pequeñito. Bueno, cuando bailé en la peña era como volver a mi casa de pequeño, ¿sabes? Y estuve allí bastantes años, vamos, la peña casi que me ha visto crecer, ¿no? Pasa que ya a los 15 años ya sí me fui del pueblo y ahí me perdieron un poco la pista hasta más o menos ahora. Ahora que tiene 26 años, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo imágenes de Iván con su hermana. No sé si era tu hermana pequeña o más mayor que tú, creo que es más pequeña, ¿no? Sí, es más pequeña, 2 años más pequeña. Tu hermana Ida. Los dos, bueno, pues como aficionados al baile flamenco y al mundo flamenco, ¿no? El flamenco siempre ha formado parte de vuestras vidas en casa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mi madre desde pequeñito veía que nosotros, que nos gustaba, que bailábamos, que tal. Y pues yo tenía 5 añitos y mi hermana tendría 2 y medio y nos apuntó a baile. Y sí, yo recuerdo que con mi hermana, vamos, siempre bailábamos los dos en pareja, nos presentábamos los concursos de tanguillo de Cádiz, que tenemos algunos premios también. Y pasé ya más adelante, ya lo dejó, cuando yo ya me fui al conservatorio. Yo me la quería llevar conmigo porque quería que siguiera. Pero ella tenía también otras cosas en su cabeza, era, ¿sabes?, cada uno. Es normal. De todas maneras, para ti siempre ha sido el baile, ¿no?, lo principal. Sí, para mí sí. Yo desde que empecé, digamos, no me he parado. Bueno, comenzaste en la peña flamenca con esas clases de baile, acompañado de tu hermana, pero sí. Luego tenemos aquí una larga trayectoria que nos te ha llevado por muchos lugares, ¿no? Muchos lugares del mundo y también, bueno, pues a formarte en los espacios reglados para ello, ¿no? Por ejemplo, en el Centro Andaluz de Danza, también sí. En el Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz, de Maribel Gallardo, y luego con Carmen Guerrero también. No creo, sí, bueno, pues ha formado también parte, ¿no?, de su... Claro, ella fue, Carmen Guerrero fue profesora mía allí en la peña flamenca. Y después de Carmen Guerrero fue cuando me fui yo al conservatorio, allá a profesionalizarme un poco, conocer otras disciplinas y tal. Y al año siguiente, o sea, cuando ya salí del conservatorio, entré al Centro Andaluz de Danza, que es un centro que hay aquí en Sevilla, que digamos que te preparan para salir al mundo laboral ya así más, ¿sabes?, más crudo. Que además es un centro reglado, ¿no?, y homologado por la Junta de Andalucía para obtener la titulación, ¿no?, en este caso de danza. Sí, de hecho hay que hacer audiciones también y entrar un determinado número de gente, ¿sabes? También en ese mismo año también me presenté al concurso de la Perla de Cádiz, de Alegría, que también me llevé el segundo premio, con 22 creo que fue. Eso fue en el 2015. Uh-huh. Año en el que también te presentaste al concurso de aquí de Ubrique, ¿no? Claro, sí, sí. Uh-huh. En esa ocasión no hubo suerte. En esa ocasión no hubo suerte, es verdad. Pero sí que era un poco el inicio, ¿no? De manera claro, era cuando yo empezaba a presentarme claro. a costas y tal, ¿sabes? A despuntarte, porque ha sido un poco como volver a tus orígenes este año, ¿no? Participando en el concurso y llevándote el primer premio. Comenzaste en la peña muy pequeñito, con 5 años, me decía, sí. cuando te apuntó tu madre. Después, bueno, saliste de Ubrique con 15, muy joven, ¿no, Iván? Sí, muy joven, la verdad que sí. Mi madre daba un poco de miedo también, de que me fuera tan pronto. Pero es que en realidad, si es lo que te gusta y lo que quieres hacer, cuanto antes empieces y antes te vayas a aprender, ya mejor, ¿sabes? Uh-huh. Además es la edad, ¿no? Es la claro. edad para empezar a formarte, ya sí, no sí, solo, totalmente. Claro, por la situación, ¿no? Académicamente y también, bueno, pues por lo que le corresponde a uno, ¿no? Si quiere en el ámbito profesional dedicarse al mundo de la danza. Claro. Con 15 cuando años. Cuando el cuerpo empieza a formarse, exacto. cuando hay que... Exactamente. Con 15 años te marchaste, por tanto, a Cádiz, allí en el Conservatorio Profesional de Danza. Y bueno, pues de la mano un poco también de Carmen Guerrero, que no sé si ha sido tu tutora dentro del plano del baile flamenco a la hora de conducirte, ¿no? Oye, pues mira, pues esta vía, aquella vía. ¿Quiénes han sido tus mentores? Sí, digamos que sí, que en un principio fue ella, porque claro, en el pueblo nosotros tampoco sabíamos, mis padres tampoco sabían mucho más de dónde poder llevarme o dónde, yo no sabía que existían los conservatorios y esas cosas, ¿sabes? Uh-huh. Entonces fue ella la que un poco me guió, iba a meter al conservatorio, iba a no sé qué, y ya una vez en el conservatorio ya sí fui conociendo a más gente y, ¿sabes? Ya me fueron guiando distintas profesoras, distintas personas que se interesaban también por mí. Uh-huh. Después ya en el centro de danza también tuve a Miguel Ángel Corballo, a Rubén Olmo, que ellos también me fueron diciendo, ¿sabes? Por aquí, por allí. Uh-huh. Claro, pasaste por tanto de ese conservatorio de Cádiz a el Centro Andaluz de Danza en Sevilla, que esto ya son palabras mayores, ¿no? Ya a nivel de formación aquí es más elevado, ¿verdad? Sí, ahí estábamos como de 9 de la mañana a 4 de la tarde y era casi todo el día a tope bailando. Uh-huh. Flamenco, escuela bolera, danza estilizada, clásico, contemporáneo, muchas especialidades. Claro, y ponerse un poco al día, porque está claro que tú traías una formación en flamenco importante, claro. pero luego hay otra, la parte de clásico, quizás que ahí también hay que trabajar, ¿no? Todo eso, ese esfuerzo se claro, solicita. Es importante también la técnica, digamos. Claro. El flamenco está muy bien, la raza, pero la técnica luego, porque a la hora de, perdón, a la hora de colocarte, de girar, de... Se nota, ¿sabes? La técnica se nota. Y es bueno trabajarla también. Claro. Todo esto se trabaja y además se exige en el plano académico en el Centro Andaluz de Danza, ¿no? Donde has estado impartiendo en 2015 y 2017 curso, ¿no? Sí. Estuve 2015 a 2017 y ahí me becaron al Ballet Flamenco de Andalucía. Uh-huh. Bueno, cuéntanos, háblanos de esa experiencia. Pues después de que me becaran en el ballet, que estuve... Me estuve viendo cómo se hacía un montaje, digamos, de una compañía, ¿no? Mi primera vez así viendo... Pues luego hicieron otra audición en el ballet y ya hice entre como cuerpo de baile en el ballet. Y estuvimos en el Generalife, en los Jardines de la Alhambra, con el espectáculo flamenco lorquiano, en el Festival de Lorca y Granada. Uh-huh. Y eso fue una experiencia maravillosa. Uh-huh. Estuvimos un mes y algo. Y fue increíble, la verdad. También estuvimos con el ballet La Bienal de Sevilla, en el Maestranza, en el Teatro Central también, dos o tres sitios así. Uh-huh. Y bueno, participar en espectáculos de estas características, de esta índole, no es fácil, ¿eh? No, la verdad que no, que tienen mucho, son muchas horas de ensayo también. Pero claro, al estar haciendo lo que te gusta... Hombre, tú en el momento dices, tú, joder, estoy cansado, no sé qué, pero luego cuando lo piensas dices que me merece la pena todo esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Porque es verdad que también nosotros los artistas nos perdemos muchas veces muchas cosas con los amigos o por tener que, siempre tenemos ensayo, pero nos merece la pena, la verdad. Sobre todo porque el nivel de perfeccionamiento es tal que requiere muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo previo para poder alcanzarlo y para poder participar, bueno, pues en acontecimientos sí. como ese, ¿no? Como ese espectáculo de Lorca que me decías antes, Granada, los jardines del Generalife, pues todo eso supuso, me imagino, que un esfuerzo también considerable. Y alcanzarlo es un logro, se dice pronto, bueno, estuvo en un espectáculo en Granada, pero es que tiene detrás muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, sí, ¿no? Mucho trabajo. También estábamos, los directores del ballet en ese momento eran Esteves y Paño, que también son dos personas muy exigentes, trabajadoras, investigan, muy guay, la verdad, aprendí mucho también con ellos. Que ahora en la actualidad estoy en su compañía privada, digamos, Esteves y Paño, sí, ya se llama. Estamos preparando también un nuevo espectáculo que se estrenará sobre octubre o noviembre, más o menos. ¿Cómo se llama la compañía? Esteves y Paño, CIA. Y bueno, flamenco, ¿no? Sí, flamenco vanguardista, así un poco. Con un poco de contemporáneo también. Y bueno, hay que controlarlo todo, ¿no? Si uno se quiere dedicar al mundo del baile. Sí, claro, y más hoy en día que está en constante evolución el baile flamenco, ¿no? Hoy en día se hacen muchas cosas y casi todo tiene cabida, ¿no? Siempre que se haga con respeto y con conocimiento. ¿Y cómo se llama la obra, el trabajo que vais a...? El nuevo espectáculo se llama El Sombrero. El Sombrero, de acuerdo. Sí, va un poco de Félix el Loco, que fue un personaje importante en el mundo del flamenco. Y nada, ahí estamos investigando y haciendo cositas. Bueno, y entre medio, si da tiempo, participamos en los concursos, por ejemplo, en el de su pueblo, ¿no? Y encima lo ganamos. Sí, la verdad que sí, claro, entre medio vamos también trabajando por los tablaos, ¿no? Por aquí, por Sevilla, en varios tablaos. También estuve con Eduardo Guerrero, un bailador de Cádiz. Fuimos de gira por Estados Unidos, un mes o así. Estuvimos como en Kansas, Texas, Nueva York, Arizona, Virginia, Nuevo México. También fue una experiencia increíble. En Japón también con el bailador Andrés Marín, de Sevilla. Un bailador también así, vanguardista, muy, muy bueno. La verdad que no me puedo quejar. Porque es complicado, ¿no?, dedicarse uno a esto y... Pero no me puedo quejar porque siempre he tenido mis cositas, mi trabajito. Y esperemos que así sea, ¿no?, que así siga siendo. Pues ahora mismo esos son tus proyectos y dentro de esos proyectos tienes que guardar un hueco en la agenda para el 6 de septiembre, ¿no? Que en la noche sí, flamenca, claro, de la piel. Que nos volveremos a ver por allí, por Ubrique. Exactamente. Bueno, ¿qué tal la acogida y qué tal tu participación en el concurso? Vamos a hablar también de esto, si te parece, ¿no? ¿Cómo ha sido? Hombre, pues la verdad que increíble, ¿no? Porque bailarle también a tu pueblo, ¿no?, a tu gente, notas el calor de público en todo momento, ¿sabes? Y para mí fue muy emocionante. El segundo, vamos, ayer lo comentaba también en otra entrevista, el segundo baile yo lo terminé ya llorando cuando estaba saludando, de la emoción, ¿sabes? Que me dio el estar allí en mi pueblo y a la gente volcar conmigo, ¿sabes? La verdad que muy guay, muy bonito. Oye, ¿qué te dice ahora Aida, tu hermana, cuando te ve? Ella que está súper orgullosa, que siga así derrochando arte, que tú sabes, palabra de una hermana, ¿no? Claro. Mira, oye, mira, yo podía bailar. Este es mi hermano, yo le enseñé a bailar, ¿no? Conmigo empezó. La verdad que ella era muy buena, ella tenía muy buen oído y sí, era muy correcta, pasa que claro, luego ya no quiso, pero ella era buena también, ¿eh? Oye, ¿y tus padres? Bueno, tu madre, que fue la que te apuntó por primera vez a la peña flamenca para que empezaras con el baile, que te dice ahora, ¿no? Esto ha sido como, vamos, ya, respiración. Bien, se le cae la baba. Ella, vamos, muere. Conmigo, y vamos, ella es la que se encarga siempre de avisar a todo el mundo que viene mi hijo a bailar, que no sé qué, ¿sabes? Oye, Iván, ¿crees que has tenido el reconocimiento que mereces aquí en Ubrique? Hombre, ganando el concurso de la Peña, desde luego, ¿no? Pero hasta ahora, lo digo quizás también porque, bueno, esto es una trayectoria larga, una carrera de fondo, como se suele decir, ¿no? Y tú empezaste con los 5 años, pero durante todo este tiempo, desde los 15 que te fuiste de Ubrique hasta ahora, que con 26 regresas como ganador del concurso de artes de la Peña Flamenca, bueno, pues aquí hay mucho detrás, ¿no? Sí, yo es verdad que tenía esa espinita, ¿no? De como que en mi pueblo no se sabía de mí ni nadie me conocía, que por eso también yo quería presentarme al concurso y porque claro, lleva mucho tiempo fuera, luego cuando vas allí es como que la gente casi que ni te conoce, a lo mejor te han perdido la pista o sabes. Y tenía esa espinita, pero hombre, ahora me la he quitado con creces, vamos. Sobre todo después de todo lo que estás haciendo, ¿no? Y de todas esas trayectorias que nos has contado que tiene, que bueno, pues es bastante importante. Claro, que era lo que yo quería también, que mi gente y mi supiera un poquito lo que yo hacía, ¿no? Dónde estaba, cómo lo hacía, ¿sabes? Y la verdad que ahora muy contento, la verdad. Yo con orgullo llevando mi premio y mi pueblo, ¿no? Por donde quiera que vaya. Sí. ¿Y qué te parece el trabajo que hace la Peña Flamenca en Ubrique en torno a lo que es este marco, en lo que a ti te corresponde, que es el baile flamenco? Hombre, pues la verdad que está muy bien que al ser un pueblo también así que haga ese festival, que la verdad que entre los artistas y los bailarines es bastante conocido ese concurso, ¿sabes? Todo el mundo y casi todos pasan por ese concurso. O sea que a mí me parece una labor muy importante y que debería de seguir haciéndose siempre, claro. Tú que lo ves desde fuera, nosotros lo tenemos aquí dentro quizá y no le damos el valor que merece, ¿no? Realmente el concurso, porque, bueno, tú que lo ves desde fuera, lo acabas de decir, es un concurso. Claro, yo a todos, muchos bailarines que conozco y compañeros míos que tengo, todos han pasado por ahí o quieren pasar, ¿sabes? Es un concurso importante y reconocido y la verdad que debería seguir así. Es importante, ¿no? Esa labor que se lleva a cabo desde la Peña Flamenca de Ubrique. Claro. Sobre todo para la gente joven, ¿no? Así que empieza a darse a conocer y tal. Es una ayuda tanto emocionalmente, ¿no? Como económicamente para tú luego poder seguir si quieres hacer otro proyecto, ¿sabes? Porque además también te impulsa, ¿no? A continuar. Claro, claro que sí. Te da las ganas de seguir, ¿no? Y de buscar más, o sea, más nivel y más, ¿sabes? Más concursos, más proyectos. Yo quiero también montar algún espectáculo, ¿no? En plan, con mi nombre para poder moverlo y, pero claro, eso ya más poco a poco. Eso ya requiere quizás de una aportación, ¿no? Económica más elevada, pero claro. De momento sí que abriéndose hueco, ¿no? En el panorama nacional dentro del mundo de la danza. Sí, sí. Que gracias a Dios hay muy buenos artistas y cada día más y mejores. Así que nada, a luchar y a seguir. Pues Iván, enhorabuena por el primer premio en la modalidad de baile en el concurso de la Peña Flamenca de Ubrique, pero enhorabuena en realidad por toda esa trayectoria, ¿no? Porque todo esto comenzó con 5 años, cuando tu madre te apuntó en la escuela de baile de la Peña, y mira dónde ha llegado. O sea que, claro, ya esto, ¿quién se iba a imaginar? ¿Quién se imagina? Que iba a ser el futuro profesional, además también, ¿no? De Iván. Y además con bastante reconocimiento, ya no solo aquí en nuestra localidad al haber ganado el concurso, sino también en el exterior habiendo conseguido todo lo que has conseguido, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Pues muy enhorabuena contento. Por todo ese trabajo, por todo ese esfuerzo además también que hay detrás. Y bueno, a seguir trabajando para que sigamos escuchando nosotros el nombre de Iván Orellana en el exterior también y que no llegue hasta aquí, hasta Ubrique. Claro que sí. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti. Gracias, buenos días. Gracias.